mi cabeza voy a mover, voy a mover, voy a mover. Hoy mi cabeza voy a mover, uno, dos y tres. Hoy mis hombros moveré, moveré, moveré. Hoy mis hombros moveré, uno, dos y tres. Hoy mis brazos moveré, moveré, moveré. Hoy mis brazos moveré, uno, dos y tres. Hoy mi cintura moveré, moveré, moveré. Hoy mi cintura moveré, uno, dos y tres. Hoy mis piernas moveré, moveré, moveré. Hoy mis piernas moveré, uno, dos y tres.